From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. At least four unarmed civilians have been killed by NATO troops. Al menos cuatro civiles desarmados fueron asesinados por las tropas de la OTAN en Afganistán. El lunes, las víctimas viajaban en un vehículo en la provincia oriental de Khost cuando un convoy de la OTAN abrió fuego. Resultaron muertos un niño de 12 años, un oficial de policía afgano y dos comerciantes de un bazar local. En una declaración, las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, dijeron que los fallecidos eran dos conocidos insurgentes y sus cómplices, pero no ofrecieron pruebas y tampoco negaron la afirmación afgana de que las víctimas estaban desarmadas. El tiroteo se produjo una semana después de que las tropas estadounidenses asesinaran a cinco civiles afganos e hirieran a otros 18 luego de disparar contra un autobús de pasajeros cerca de Kandahar. Argentina's last dictator. El último dictador de Argentina fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y tortura de opositores durante el régimen militar. El martes, Reinaldo Vignone y otros cinco exmilitares fueron condenados por más de 50 casos de abusos a los derechos humanos en la conocida prisión militar de Campo de Mayo. Vignone encabezó la Junta Argentina desde 1982 a 1983, pero fue condenado por crímenes cometidos cuando se desempeñaba como comandante de Campo de Mayo. El gobierno iraquí enfrenta acusaciones de dirigir una prisión secreta en Bagdad, donde se tortura prisioneros sunitas. El periódico Los Angeles Times informó esta semana que más de 100 prisioneros sunitas fueron sometidos a golpizas, choques eléctricos y sofocación con bolsas de plástico. Los prisioneros fueron detenidos el año pasado por fuerzas militares iraquíes en una provincia norteña de claro predominio chiita. Los presuntos abusos recién salieron a la luz el mes pasado, luego de que familiares de los detenidos pasaran meses buscándolos. El gobierno israelí ha lanzado advertencias de que resistirá todo esfuerzo estadounidense de imponer un acuerdo de paz para resolver el conflicto palestino-israelí. Recientemente se ha especulado con la posibilidad de que el presidente Barack Obama impulse su propio plan de paz si Israel sigue expandiendo sus asentamientos en Cisjordania y rechazando las conversaciones para un acuerdo definitivo. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, lanzó una advertencia a Estados Unidos y reiteró el derecho de su país a la totalidad de Jerusalén. Lieberman realizó las declaraciones el día en que Israel conmemoró el 62º aniversario de su independencia. Lieberman dijo: todo intento de imponer una solución a las partes sin establecer una base de confianza recíproca solo conseguirá profundizar el conflicto. No se puede imponer la paz, hay que constituirla. Es nuestro derecho reafirmar en el día de la conmemoración de nuestra independencia nacional que el norte, el sur, este y oeste de la ciudad están totalmente bajo la soberanía de Israel. Nuestra eterna capital no puede ser dividida y no se la volverá a dividir, ni directa ni indirectamente. En otras noticias de Medio Oriente, una coalición de grupos defensores de los derechos humanos anunció que el mes próximo tratará de quebrar el bloqueo israelí a la franja de Gaza con una flota de 8 barcos. El movimiento Free Gaza, o Gaza Libre en español, afirma que más de 600 pasajeros intentarán llegar al puerto de Gaza y entregar suministros prohibidos por el bloqueo israelí. El buque insignia partirá de Irlanda y lleva el nombre de la activista estadounidense por la paz, Rachel Corrie, quien fuera aplastada y asesinada por una topadora militar israelí en marzo de 2003. Israel ha detenido barcos enviados por Free Gaza por lo menos 3 veces desde enero de 2009. Un barco del movimiento casi se hunde luego de haber sido deliberadamente embestido por un buque israelí. Otro barco fue interceptado en aguas internacionales por Israel y todos sus pasajeros fueron arrestados. Un tercer barco fue obligado a regresar luego de que la marina israelí amenazara con disparar contra los pasajeros civiles que estaban a bordo. Comenzó en Bolivia la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. El martes, el presidente boliviano Evo Morales inauguró la cumbre con un llamado para la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática a las Naciones Unidas y la aprobación de una declaración de los derechos de la Madre Tierra en esa misma organización. Morales afirmó que había convocado a la cumbre en parte para tratar el fracaso de los países más ricos del mundo para reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero. El presidente Evo Morales declaró: estamos aquí reunidos porque los países llamados desarrollados no cumplieron con su obligación de establecer compromisos sustanciales de reducción de gases de efecto invernadero en Copenhague. Que estos países hubieran respetado el protocolo de Kioto y se hubieran acordado de reducir sustancialmente sus emisiones dentro de sus fronteras, esta conferencia no hubiera sido necesaria. Brasil cedió los derechos para la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva tropical amazónica en medio de disputas legales e intensas protestas de grupos indígenas. El martes se llevó a cabo la subasta luego de que un tribunal brasileño anulara un intento por parte de un tribunal de menor jerarquía de postergar la licitación para analizar los temas de preocupación referentes al medio ambiente. Los opositores dicen que esta represa arruinará a decenas de miles de residentes indígenas de la Amazonia y pondrá en peligro la fauna. La activista indígena Antonia Melo afirmó que la aprobación de la represa provocará protestas más intensas. Melo dijo: este es un proyecto mortal, un proyecto que no es viable desde el punto de vista social, ambiental o económico. Nos gustaría decir que seguiremos resistiéndonos y a partir de ahora con mucha más fuerza. El banco de Wall Street, Goldman Sachs, anunció un aumento del 90% de sus ganancias trimestrales. El martes, Goldman informó ganancias de 3.500 millones de dólares para el primer trimestre y dijo que está dejando de lado más de 5.000 millones de dólares en remuneraciones de empleados. Mientras tanto, los reguladores británicos iniciaron una investigación formal de Goldman por vender una inversión hipotecaria que se sabía fracasaría. La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, presentó una demanda civil acusando a Goldman de fraude de valores en este caso. En Washington, D.C., al menos 6 personas fueron arrestadas el martes en una protesta contra la prohibición de que en las Fuerzas Armadas ingresen o permanezcan los miembros abiertamente homosexuales, una política que se conoce como no preguntar, no decir. Los manifestantes se esposaron a una valla frente a la Casa Blanca. Este grupo incluía al teniente Dan Choi, un miembro del servicio militar abiertamente homosexual, que ha afrontado una posible destitución desde que desafió públicamente la política no preguntar, no decir el año pasado. Choi fue arrestado en una acción similar frente a la Casa Blanca el mes pasado. La protesta tuvo lugar un día después de que activistas por los derechos de los homosexuales enfrentaron al presidente Obama mientras hablaba en un evento para recaudar fondos para la senadora de California, Barbara Boxer, en Los Ángeles. Los activistas exhortaron a Obama a cumplir con su promesa de revocar la política no preguntar, no decir. Obama respondió insistiendo en que con el tiempo cumpliría su promesa. El presidente Obama dijo: a lo que este joven se refería es a que debemos revocar la política no preguntar, no decir, y yo estoy de acuerdo, y ya hemos comenzado a hacerlo, pero permítanme decirles lo siguiente: cuando se tiene un aliado como Barbara Boxer y un aliado como yo, que defendemos la misma causa, entonces no se comprende exactamente por qué tienen que gritar, porque ya los escuchamos, ¿está bien? La Corte Suprema anuló una ley federal de 1999 que prohibía las imágenes que muestran crueldad hacia los animales. En un fallo de 8-1, la Corte dictaminó que dicha ley viola las garantías constitucionales de libertad de expresión. El gobierno de Obama le había solicitado a la Corte que tuviera en cuenta la protección de los derechos de los animales y había insistido en que únicamente se aplicaría esta ley contra actos de crueldad extrema. El Pentágono está afrontando pedidos de cancelar una presentación prevista de un destacado evangelista por sus comentarios degradantes de la religión islámica. Este evangelista, Franklin Graham, fue invitado a dar una conferencia en el Pentágono el 6 de mayo, el Día Nacional de Oración. Poco después de los atentados del 11 de septiembre, Graham dijo que el Islam es una religión muy malvada y perversa. Un portavoz dice que Graham no ha cambiado de opinión. Se trata del hijo del conocido evangelista, Billy Graham. Y la líder de derechos civiles, Dorothy Haight, falleció a los 98 años de edad. Haight fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Negras durante 40 años, donde luchó por la igualdad de derechos para los afroestadounidenses y las mujeres. Durante la década del 60, organizó el proyecto Wednesday in Mississippi, que unió a las mujeres negras y blancas del norte y del sur para crear un diálogo de entendimiento. Trabajó cerca del doctor Martin Luther King Jr. y muchos otros activistas de derechos civiles destacados. Ayudó a fundar el Comité Político Nacional de Mujeres en 1971. En 2005, Dorothy Haight habló en una ceremonia pública para conmemorar a la pionera de los derechos civiles, Rosa Parks. Dorothy Haight dijo: creo que depende de todos nosotros saber que lo que Rosa Parks comenzó, lo que el movimiento de derechos civiles logró, fue de mucha importancia. hemos logrado avances, pero aún nos queda un largo camino por recorrer y necesitamos el mismo espíritu, y cada uno de nosotros, desde esta celebración, debería recordar a Rosa Parks, y su mensaje sin duda sería: tú eres un hijo de Dios, tú puedes hacer la diferencia. Gracias. Mientras tanto, en Memphis, otra destacada figura de los derechos civiles, Benjamin Hooks, será sepultado el día de hoy tras haber fallecido la semana pasada a los 85 años de edad. Hooks lideró la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés, desde 1977 hasta 1992. En 2007 fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.